RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredados esta mañana y nos vamos por un rato a Turquía. No sé si mencionar Turquía, Turquía, concretamente Turquía en este momento, por supuesto. Estamos en Estambul, allí está Lucrecia Fernández, que es integrante de Zumba la Turba, nuestra compañera Lucre, y ya le damos los buenos días, la bienvenida. Hola, buenos días a todos y todas, nuevamente. Bien. ¿Hola? Sí, te escuchamos perfectamente. Tal vez haya un toque de delay. Bueno, estuviste haciéndonos informes de lo que sucedió en Ankara. Hoy la cifra oficial sigue siendo 95 muertos, la extraoficial 128 con 60 heridos de extrema gravedad. Para comenzar, nos gustaría tu reflexión sobre esto, ¿no? Qué difícil, ¿no? Porque la verdad es que uno está en este país, en esta ciudad, y compartiendo mucho con los compañeros que están dando una batalla contra el sistema, una batalla contra el imperialismo, y creo que muchas veces no habría palabras que puedan. Agrego el tema de las cifras, que son 131 fallecidos, pero también hay un total de 40 desaparecidos, personas que no se sabe si están extraviadas en shock, si estaban muy cerca de la bomba, y no se pueden encontrar todavía los cuerpos, porque estaba terriblemente pensada para que hiciera mucho daño. No solo era una bomba, sino que era una bomba que adentro tenía perdigones de acero, produciendo daños mucho más allá del perímetro de una bomba normal. Parece, digamos, hasta amarillista lo que estoy contando, pero en realidad es la manera en la que uno puede entender lo que implica, ¿no? Porque hablábamos con otros compañeros y compañeras y decían, y nuestro presidente habla en los medios internacionales y los medios internacionales escuchan solo a este presidente, a Erdogan, que quiere culpar al PKK. Bueno, ahora dice no es el PKK, porque no tendría ningún sentido. Se dieron cuenta que era demasiado absurdo lo que estaban intentando decir, están investigando a ISIS, pero la verdad es que todos saben que el Estado ha sido responsable. Anoche entrevistábamos a compañeras del Movimiento de Mujeres en una actividad y cuando le preguntábamos eso en particular, dice, sabemos ser 50 personas en una actividad, por muy chica que sea, y nos mandan a más de 100 policías. En esta actividad, que era global, que venía gente de todo el país, que había masivamente mucha gente, no había un solo policía. Y después encima la policía no dejó entrar a las ambulancias y reprimió a la gente que estaba intentando ayudar a la gente. Fue una situación que roza la deshumanización a puntos que creo que ni siquiera nosotros en la actualidad podríamos visualizar en muchos de las problemas que solemos atravesar en nuestro país, ¿no? Como reflexión mínima y básica, bueno, dos cosas importantes, ¿no? Es el más grande de los atentados que ha sufrido Turquía en toda su historia. Ajá. Por un lado, y por el otro lado también, que es el tercero en los últimos 3 meses, Erdogan, digo, como Estado, ¿no? Porque consideramos que es responsable de lo que está sucediendo. El 5 de junio, 2 días antes de las elecciones legales, fue el primer atentado, hubo una gran cantidad de fallecidos, después hubo otro atentado en julio, el 20 de julio, pero siempre en la zona de Kurdistán, ¿no? Ahora, el de Ankara, aparte de ser el más grande, es en la ciudad capital. Esto también ha puesto muy en alerta a mucha gente, porque nunca habían atravesado de alguna manera las fronteras del territorio kurdo a la hora de cometer este tipo de situaciones. Y con el detalle de que, por ejemplo, ya estábamos haciendo una entrevista en pleno centro de Estambul, en una parte muy similar a San Telmo, para los que no saben, y la amenaza de bomba. Ahí se nos perdió un cachito. Que tiene que ver con generar una sensación de miedo, ¿no? Claro, una sensación de miedo y frenar las manifestaciones, obviamente. En realidad las manifestaciones continuaron, ayer hubo una manifestación, ¿no? Había una manifestación en todos lados. Claro. No solamente hubo manifestaciones civiles, sino porque, bueno, estaban velando a muchísimos compañeros y han llamado situaciones hay huelga general, tanto de ayer como hoy hay huelga general de obreros, hay huelga general de trabajadores del Estado, hay huelga general de los estudiantes que no están yendo a los colegios y a las universidades en reclamo, se hacen actividades, intervenciones constantemente. Ayer cuando se realizaba esta intervención, que la realizaba el Movimiento de Mujeres, habremos sido unas 30 o 40 personas, y cuando yo me retiraba del lugar, aparte de que ya había unos 10 policías de civil arengando a las mujeres que estaban ahí, cuando yo me retiraba del lugar contrario, o sea, para el lado donde se estaba haciendo una actividad, se desplazaban dos camiones llenos de policías, y un camión hidrante. O sea, esa es la intención, ¿no? O sea, y era una actividad de reclamando justicia por los compañeros caídos, digamos, no era una movilización, era una actividad como una suerte de sentada en una esquina donde se le entregaba a la gente información sobre lo que había pasado y nada más. Es complejo, ¿no? Sí. Poder eso dimensionar que incluso en el peor momento el Estado reaccione de la manera en la que está reaccionando. Claro. Esto, vos explicabas que también está vinculado con las próximas elecciones. ¿Qué tanto está en juego en las próximas elecciones? Y en realidad actualmente en Turquía hay una suerte de golpe de Estado, porque las elecciones ya fueron, claro. Las elecciones fueron el 7 de junio, en las elecciones el Partido Republicano del Pueblo, el HDP, sacó el 13%, que implica que el AKP, el Partido Conservador Islamista, pierde la mayoría absoluta. No es que pierde la presidencia, pierde solo la mayoría absoluta para las decisiones, quedando esta fuerza, el HDP, en tercer lugar, y Erdogan no reconoce las elecciones. O sea, el Estado no está reconociendo lo que el pueblo está diciendo. O sea, un detalle no menor. Se llama nuevamente elecciones, las elecciones son el próximo 1 de noviembre, la intención de voto de la gente no ha cambiado. Y bueno, frente a esto, evidentemente, y sumado a que el PKK había dado un cese al fuego días antes del sábado, para ayudar, por decirlo de alguna manera, a que siga la intención de voto hacia el HDP y hacia la democratización de una lucha y una revolución, ¿no? Que es algo que ellos tienen como muy claro en hacia dónde van con todas estas instancias, es que sucede esto. O sea, se le vuelve a meter miedo a la gente y el gobierno sale a decir: nosotros somos la solución para que no haya más ataques terroristas en el país, en Turquía. Entonces, creo que está claro, digamos, en qué sentido, hacia qué sentido van direccionadas estas acciones, que puede no ser necesariamente Erdogan quien las efectúe de manera literal o responsablemente material, pero sí son afines a su gobierno y aparte ellos discursivamente sacan provecho de esa situación, ¿no? Porque están generando, como poniéndose en el lugar, solo nosotros podemos solucionar que esto deje de pasar, y más aún ahora que se está acercando a otras ciudades. Es muy complejo, pero esto puede llegar a generar un grado de conflictividad tal que no se realicen las próximas elecciones. No creo, honestamente, por lo que se habla con la gente, no solamente con la militancia, sino también cuando vas a comprar y tenés la posibilidad de charlar un ratito con algún comerciante o algo, que disminuya la intención de voto. Porque la gente está muy cansada y está muy enojada con la posición del actual presidente, del actual grupo mayoritario, digamos, en el Parlamento. Entonces se siente en el ambiente que el 1 de noviembre el HDP va a volver a sacar el mismo porcentaje o aún más, no lo sabemos, y bueno, evidentemente este estado imperialista como es el gobierno de Erdogan, no quiere, bajo ningún punto de vista, que la izquierda y el movimiento del pueblo kurdo tenga esa clase de poder y de también esa clase de ejemplo, ¿no? Porque ellos están planteando un territorio para todos, no solo para algunos. Están planteando algo que bueno, que no favorece a los poderosos, por supuesto. Claro. Lucre, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Qué complicada pregunta. Bueno, fue bastante difícil para nosotros, para mí en particular, y por supuesto para los compañeros mucho más, pero yo estaba en Ankara unos días antes y estuve en ese lugar por circunstancias de que es normal estar en esta estación de tren, y probablemente si hubiera estado en Ankara hubiera ido a la actividad, que ya hablábamos con algunos compañeros días antes. Pero bueno, a mí me tocó enterarme de la noticia cuando estábamos en un periódico kurdo, así que había muchos compañeros kurdos en ese momento y fue muy fuerte para todos. También para mí, porque tengo amigos en Ankara, y bueno, los llamé, estaban bien, pero no sus amigos ni sus compañeros. Y es una mezcla de sensaciones, porque me siento muy mal, es inevitable. No, es imposible evitar eso, pero a la vez veo como la valentía con la que ellos se levantan y siguen luchando, que creo que uno no se siente en derecho de tirarse abajo, ¿no? Se siente la necesidad de caminar junto al otro y tomar ese ejemplo y continuar la lucha. Para ellos está muy claro el objetivo, no hay vuelta atrás, no quieren vuelta atrás. Ellos van a seguir luchando y no consideran que esto sea... O sea, está como, no sé si se ha naturalizado la palabra, pero saben que es parte de sí. Las consecuencias del objetivo revolucionario que tiene. Claro, parte de lo que y puede eso pasar. Es lo mejor. Claro, claro. Bueno, Lucre, te esperamos por y acá, porque esto nunca... Sí. Ah, perdón, seguía, sí, te corté. Ah, perdón. No, bueno, y que eso, nunca pierden ni la esperanza, ni el amor por el otro, ni las ganas de ayudar y de intercambiar experiencias, ¿no? O sea, bien. Incluso en las peores situaciones han estado siendo muy afectuosos y compañeros conmigo y han ayudado, me han dado información y demás cuestiones aún en las peores situaciones para muchos de ellos. Digo, hay un compañero que quien está traduciendo las entrevistas y le pidió 8 miembros de su familia y hoy se va a tomar 5 minutos para que tengamos una última reunión, ¿no? Así que yo me vuelvo a Argentina porque hay intención de seguir construyendo y es para mí como wow, o sea, que sí, claro. Interesa a esa persona que entiende que la lucha continúa y que la mejor manera de recordar al compañero es también continuando con esa lucha. Lucre, te decía hace un instante, te esperamos por acá, así que la bueno, seguimos en Buenos Aires. Un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes por llamar y bueno, un gran abrazo también desde acá y ya en 2 días voy a andar por ahí. Bien, te esperamos. Te esperamos con un mate. Abrazo, chao. Sí, chao. Bueno, Lucrecia Fernández desde Estambul, con este informe. Nosotros vamos a seguir metidos en el tema porque en minutos más vamos a estar hablando con Mehmet Dogan, no con Mehmet Dogan, pero ya seguimos con el tema. Sí, sí, vamos a hablar, pero no con él. Se acaba de decir que tiene una reunión, nos ha pasado con otra persona. Ah, nos ha pasado con otra persona. Bueno, no era lo que estaba previsto, pero seguiremos en el tema. Vamos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.